¿Qué onda, guacho? ¿Tú sí que va a funcionar esto? Ah, vale, traigo a pura cumbia. ¡Cumbia! ¡Chapa! ¡Inventa, guacha! Y suenan los burros pa' los pibes fumachurros. Casada.